Bien Me Sabe Canarias Audio le invita a escuchar Documentos Sonoros de Literatura Canaria. Literatura del siglo XVII. Fray Andrés de Abreu. Es un monje franciscano nacido en La Orotava, Tenerife. Su obra principal es el conocido como Vida de San Francisco, 1692. Un largo poema en el que se narra la vida del santo de Asís y que tiene la intención de conmover al lector por medio de imágenes propias del barroco. Para ello, se sirve de una rica capacidad metafórica, aparte de un lenguaje considerablemente culto. Tiene una gran artificialidad formal y cierta influencia de la poesía mística. También fue autor de prosa como Vida del venerable siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, 1701, donde en medio de la temática religiosa aparecen referencias al medio canario. Este autor fue reivindicado por los escritores vanguardistas canarios en el siglo XX por su atrevida manera de expresar determinadas imágenes y recursos. Grupo Poético de La Palma. Segunda mitad del siglo XVII, Juan Bautista Poggio y Pedro Álvarez de Lugo. En la segunda mitad del siglo XVII, la isla de La Palma vivió un momento de esplendor económico. Las florecientes relaciones comerciales que mantenía con Europa y con América favorecieron el desarrollo de una burguesía que intentó demostrar su prestigio y su poder tanto en el ámbito social como en el cultural. En este contexto se desarrolló la actividad de un grupo de poetas que participaban de las características del barroco. Destacan entre otros Juan Pinto de Guisla, Pedro Álvarez de Lugo, que, aparte de poeta, escribe prosas morales, entre ellas la interpretativa sobre Primero Sueño, de la conocida poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Por eso se le considera el primer crítico literario canario. Además de su libro Convalecencia del Alma, 1689, con algunas alusiones en sus obras a nuestro primer poeta, Cairasco de Figueroa. Y Juan Bautista Poggio, poeta de hondo calado, de temática moral, amorosa y religiosa. Escritor de décima, autor también de obras teatrales llamadas Loas, religiosas dedicadas a la Virgen de las Nieves, pues fue un gran impulsor de la bajada palmera durante unos 25 años. El siguiente poema es de este último autor, uno de los grandes sonetos de la literatura canaria de todos los tiempos. Persuade a Fabio de ser el mismo, la inquietud de que desea huir. Si otra patria, otras leyes, otro fuero, otra edad o fortuna te deseas, no es porque con razón infeliz seas, es que hayas en ti mal compañero. Huye de la borrasca el marinero, y más que el mar lo turban sus ideas. Mudarás de sudor, no de tareas, de heridas mudarás, mas no de acero. Si cual ciervo la flecha en la herida tus pensamientos tiñe de corales, esta feta es de penas tu vida. Tú y las penas corréis cursos iguales. A un tiempo huyen muerto y homicida. Huye, Fabio, de ti, no de los males.